En la ocasión del Día del Sol y el 52º aniversario de la visita del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il a Indonesia y del nombramiento de Kim Il-sung, se realizó el día 11 la visita al Jardín Botánico de Bogor de Indonesia. Entre los visitantes figuraron el subtitular y los empleados del jardín, el embajador y otros integrantes de la sede diplomática coreana en ese país y otros. Tras escuchar las explicaciones sobre las hazañas del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il realizadas para el desarrollo de los vínculos de amistad entre la República Popular Democrática de Corea e Indonesia y sobre esa flor inmortal, los participantes recorrieron el jardín botánico.